Porque no tiene miedo. El documental siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal también. Marginal también. Bueno, buenas noches. Qué difícil, ¿no? Empezar un programa de radio después de tanto tiempo de haber dejado de hacer radio, precisamente. Primero, vamos a empezar como corresponde, agradeciendo. Primero, agradeciendo a compañeros de aquí de la radio, a Aldana y a Pablo, por la colaboración y por la bienvenida que me dieron aquí en la radio, a los compañeros del programa Cuba Libre, que estuvimos hablando unos minutos y presentando alguna idea sobre nuestro programa. Y después agradecer a los seres queridos, a Andrea, mi compañera, a Vani, a Cristian, a Marisol, a mi hermano. Fundamentalmente a Andrea, porque gracias a ella yo estoy acá. Porque ella me insistió, me apuntaló y me apuntó. Me apuntó con un Mauser y me dijo, no seas boludo, anda a la Caterva, que ese es tu lugar. Gracias, mi amor. Un gracias muy grande a Adriana y a Mario y a Dante, que nos están escuchando desde Estados Unidos, porque Mario Piazza, el legendario cineasta rosarino, está presentando en un festival en Oakland, allá de una organización radical afro-norteamericana, su último trabajo, Hacha, Hacha, Cucaracha, Cucaño Ataca Otra Vez. Un día lo vamos a tener a Mario, o por teléfono, cuando se venga por estos pagos, lo vamos a tener aquí con nosotros. Bueno, y otro agradecimiento muy grande a mis compañeros y compañeras de Caja Naranja Cine, que es el espacio que tenemos cada 15 días los domingos a las 18 horas en Bartolomé Mitre 1241, donde compartimos siempre un buen cine, fundamentalmente cine documental, desde el año pasado. Yo tengo una frase para arrancar el programa que tiene que ver con un marco de la temática que vamos a aclarar, que vamos a llevar adelante en este ciclo, que se llama documantes. Este es un concepto de una realizadora cinematográfica y antropóloga que se llama Carmen Guarini. Este es un trabajo, lo extraje de un trabajo presentado por ella en el CONICET, muy interesante, sobre historia del cine argentino documental. Carmen Guarini, junto con Marcelo Céspedes, es responsable de la productora Cine Ojo y de la organización de, tal vez, el festival latinoamericano más importante dedicado al cine documental, que se llama Doc Buenos Aires, que se hace todos los años allá por el mes de octubre, si no me equivoco. Este concepto de Carmen Guarini dice así: el cine documental tuvo en la Argentina un destino incierto, que lo ha llevado de protagonista en algunos periodos a su casi desaparición en otros. Este es un tema muy importante. Podemos hablar de una prehistoria del cine documental argentino. En la República Argentina, en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica también, se conoció el cine al año o a los dos años de haberse representado la primera función paga del cine, en el año 1895, perdón, en París, por los hermanos Lumière, que no es el invento del cine, sino la venta de la primera entrada de cine. Es un aniversario más bien de tipo comercial, como decía Jean-Luc Godard. No es el nacimiento del cine, es el nacimiento del negocio del cine, Pablo, que lo festejan bien, porque el cine siempre tuvo una entidad, una identidad bifronte: por un lado la expresión artística, la creación, y por el otro lado el negocio, por el otro lado la creación por parte de, fundamentalmente, los Estados Unidos, de una herramienta que le produjo obtener mucho dinero y tener influencia ideológica a partir de un aparato de expresión y de dominación cultural como es la cinematografía. Más allá que en estos momentos se encuentre en decadencia o no. En la segunda parte del programa, les voy avisando, vamos a tener un invitado, si es que nos podemos comunicar con él. Es un realizador, y además de un realizador, un productor, y un generador de ideas relacionados con el cine, no solamente con el cine documental, fundamentalmente con el cine ficción, que es José Celestino Campuzano. José Celestino Campuzano, yo lo conocí hace ya unos años, calculo que ya por el año 2008, en un festival en Villa Gesell, en un festival de cineastas de paso reducido que se hace desde el año 78, si no me equivoco. Ahora no se hace más en Villa Gesell. Ahí Campuzano presentó su primer película, Vil Romance, una película muy corajuda que contaba una historia de un amor entre dos varones totalmente diferentes, uno un joven y otro un tipo más adulto. Pero no en un ámbito edulcorado ni en un ámbito de clase media, sino en un ámbito de la provincia de Buenos Aires muy duro. Ese es el ámbito donde, a través de su productora Cine Bruto, José Celestino Campuzano hace su cine desde esa época. Comenzó siendo un trabajador, después vamos a hablar con él sobre eso. Comenzó siendo un trabajador en la industria del vidrio y estudió cine en el mismo lugar donde estudié yo, en la Escuela de Arte Cinematográfico de Avellaneda, que por la década de los 80 se llamaba EDAC, Escuela de Arte Cinematográfico, y después pasó a llamarse Instituto de Arte Cinematográfico. O sea, un escalón más, o pasó a primera A, ¿no? Como suele decirse en el ámbito futbolístico. Campuzano es fundador de algo que yo desconocí hasta hace poco tiempo. Me desasnó una amiga, Virginia Bianco, fotógrafa amiga, que trabajó como camarógrafo en una producción de donde realizamos un documental sobre la vida de Hugo Díaz que se llamó Los Cuatro Vientos. Campuzano es uno de los fundadores y creo que ahora es el presidente del clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Un grupo de producción comunitaria que trabaja en forma horizontal y solidaria, no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito de la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, sino en varias provincias. Después vamos a hablar con Campuzano de todo eso. Cuando me enteré de que Campuzano había trabajado en la industria del vidrio, en un taller de vidriero, me hizo acordar en la ciudad de Quilmes, en la localidad de Quilmes, me hizo acordar una vieja película de Werner Herzog que no tiene que ver con el vidrio, tiene que ver con el cristal, y que se llamó Corazón de Cristal. Vamos a hablar con eso, sobre ese tema con José Celestino Campuzano. Recién comentábamos algo en Cuba Libre sobre cómo va a transcurrir este programa, qué es lo que queremos hacer en este espacio. En este espacio no queremos hacer un tiempo vinculado con el cineclubismo. Más allá de que amo el cineclubismo y que soy cineclubista de alguna manera, coordino espacios de difusión y de espacios y de tiempos dedicados a la difusión del cine documental en estos momentos, la idea no es hacer un programa sobre cineclubes, ni tampoco para cinéfilos, que también es obvio están invitados al programa, sino vamos a trabajar el cine o los soportes audiovisuales, no solamente el cine, el video, la fotografía, como decíamos recién, en función de su posibilidad y su potencialidad como herramienta de conocimiento y de intervención en el campo de lo social y en el campo de lo político. Consideramos al cine y al audiovisual como una herramienta fundamentalmente política, de intervención política, de conocimiento, de análisis, de debate, de reflexión y de intervención social, en el campo social y en el campo político. Esto lo entienden así organizaciones que les importa tener un equipo de producción audiovisual. Costó tiempo entender esto, porque en el campo del enemigo tenemos nada más ni nada menos que los medios de comunicación masivos. Por supuesto que es difícil competir, el tema es cómo trabajar esta guerra, porque es una guerra la que estamos estableciendo. Tanto es guerra que me acaba de llamar mi hermano por teléfono hace unos minutos y me informa que la jueza que entendía en el asunto rechazó el pedido de amparo presentado por un abogado que representaba a más de 270 medios independientes de la ciudad de Buenos Aires. Medios independientes que son revistas, publicaciones como la que sacamos nosotros, que se llama Urbanave, que es de la Comuna 5, Almagro y Boedo, de Capital Federal, desde hace más de dos años. medios radiales, distintos medios comunales, vecinales, 270 en total. ¿Cuál es el problema? El problema se suscitó así. El diario Clarín aparentemente le ofreció al gobierno afectuosamente una reducción de su pauta publicitaria. Una pauta determinada en una página determinada del diario. Esto creo que es una reducción de más del 10%, aparentemente. No tengo preciso el dato aquí, en estos momentos. Entonces, el gobierno se agarró de esto para decir, le bajamos la pauta a todos los medios independientes. Detrás de esto hay una política que ya nos había llegado bastante información acerca de que el gobierno quería desmantelar los medios de comunicación independientes de la ciudad, sobre todo aquellos que plantean una resistencia, una dura resistencia al programa de gobierno del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional. Así que bueno, vamos a estar atentos. Ha habido reuniones, yo he participado en una reunión de medios que casi termina las trompadas entre reuniones, entre titulares de medios independientes, por razones fundamentalmente políticas. Porque algunos consideran que no es el momento para salirle con los tapones de punta al gobierno y otros, como nosotros, que sí. Que nunca es tarde y que es mejor salirle con los tapones de punta ahora que pagar el médico después. Así que bueno, vamos a estar sobre estos temas porque también nos interesan. Consideramos al cine y a la expresión audiovisual como un medio de comunicación, como un medio de información, ¿no? Como decía Raimundo Gleiser, como un medio de contrainformación. Nosotros tenemos como frase de cabecera una frase muy conocida, o por lo menos conocida por unos cuantos, de Rodolfo Walsh, que decía, el temor se basa en la incomunicación, sienta la satisfacción de un acto de libertad. Eso es lo que consideramos nosotros este espacio y precisamente en esta radio, en una radio comunitaria, en una radio horizontal, en una radio independiente, libre y popular, como es FM La Caterva. Así que es un orgullo para mí, después de tantos años haciendo radio en distintos lugares, estar ahora acá. Me siento ya como mi casa en este lugar. Así que gracias, Pablo, por la operación técnica. Yo te diría de ir a un tema musical, alguno que tenemos preparado. Lo vamos a escuchar y después hablamos un poquito del tema. América, Juana, Juana Zunduy, Perú, Tupac Amaru, Chile, Tupac Amaru, Cuba, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. Thank you. reflejar un problema político, pero con sentido artístico. Si tú dejas de lado el sentido artístico, tu película te queda mal. Tienes que filmar la sociedad y sus problemas sociales, políticos, ideológicos, pero desde el punto de vista de un poeta. Si no lo haces con sentido cinematográfico, te queda un panfleto o una película que va a durar muy poco tiempo. Bueno, la verdad que quedó muy lindo. Desolemnizamos un poco a Patricio Guzmán. Estos conceptos que acaban de escuchar en estos separadores que hizo Pablo, que quedaron realmente impecables, se escuchan conceptos de Patricio Guzmán. Patricio Guzmán es un gigantesco documentalista, realizador chileno, responsable de un monumento a la cinematografía monumental que se llama La Batalla de Chile, de allá por la década del 70. Vamos a repetir y vamos a trabajar muchas veces el concepto de Patricio Guzmán porque la tiene muy clara con respecto al tema del documental. Pero como les prometimos, lo prometido es deuda, tenemos en el teléfono a un amigo, realizador, cineasta y algunas cosas más muy importantes que vamos a hablar con él, José Celestino Campuzano. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a tus compañeros y un gran abrazo a la audiencia. Gracias, José. Bueno, estábamos recordando que nos conocimos allá cuando vos estrenaste, o no sé si fue un estreno, en el Festival de Villa Gesell, Bill Romance, en el año 2008. Sí. Hola, hola. Soy de Mar. Se está cortando, José. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Me escuchás bien? Ahora sí te estoy escuchando. Sí. No, el estreno fue en Mar del Plata. Y después de ahí, sí, fuimos a Villa Gesell, me acuerdo. Sí, sí, yo te conocí, nos conocimos ahí en Villa Gesell. Correcto. José, vos pasaste por un lugar donde yo estuve estudiando un tiempo, que es en la Escuela de Avellaneda. Así es. A comienzos de los 80. ¿Cómo comenzaste tus estudios, tu vocación relacionada con el cine? Mirá, mi vocación es bastante particular porque en realidad nunca tuve deseos de dedicarme formalmente a otra área, o sea, desde 2-3 años que tengo recuerdos de estar justamente delante de una pantalla, bueno, de ese momento siempre quise hacer cine. Uh-huh. Realmente no podría ser feliz si me dedicara a otra actividad por más dinero o beneficios que pueda haber en el medio. Necesito hacer cine para estar sano y para sentir que cumplo con aquello para lo cual nací, ¿no? Uh-huh. José, aquí tenemos apuntado datos importantes en tu biografía como realizador, que es la construcción de una productora que se llama Cine Bruto. ¿Cuándo comenzaste con la productora? ¿Cómo fuiste armando la productora? Mirá, Cine Bruto es nuestra herramienta de proyección al mundo, ¿no? En materia audiovisual. Es una productora que tiene ciertos principios bastante definidos y la fundamos en el año 2006. O sea, Cine Bruto, por ejemplo, no, dentro del marco de Cine Bruto no trabajamos con actores famosos. Las historias están basadas en hechos verídicos y trabajamos con actores o no actores, pero ignotos, uh-huh. ¿Verdad? Y el tema es que creo yo que siempre procuramos correr algún tipo de riesgo, sea en materia técnica, en la temática, en las diferentes formas de coproducción, pero siempre corriendo riesgos. Uh-huh. José, ¿cuántos largometrajes tenés en tu haber? Creo que yo tengo apuntado 7 desde Bill Romance. No, tenemos 16 más o menos. En total, ahora se están por estrenar en Argentina 2 en Bafisi. Ajá. Brooklyn Experience, que lo filmamos en Estados Unidos hace un año. Es una película social filmada en formato 360. Uh-huh. Y después, bueno, una película que filmé en Bolivia, que es El Silencio a Gritos. Pero sí, yo te digo, 16, y para este año tengo previstas 2 más, una en Chile y otra acá en Argentina. Sí, cuando yo te hablé el otro día estabas trabajando en un guión para la producción en Chile, ¿no? Correcto, sí. Trato, o propongo siempre reservarme la estancia de guión, de coproductor y de dirección. Uh-huh. Y después, bueno, tener totalmente todo el manejo de lo que hace a montaje y sonido. Uh-huh. José, vos hablaste de un tema fundamental que yo quería hablar un poquito, que desarrolláramos un poco más, que me parece fundamental, que es el concepto de riesgo. Y hay una frase que encontré en una entrevista que te hicieron, que me gustó mucho, que dice: trabajamos con gente que vive la experiencia. O sea, que no es gente que se la contaron, sino gente que la vivió o que la sigue viviendo. ¿Cómo es ese concepto aplicado a la creación cinematográfica, José? No, es ir a las fuentes, ¿no? Porque realmente yo creo que el cine, en líneas generales, el cine, por supuesto, comercial y demás, se ha alejado totalmente de las comunidades del mundo. Uh-huh. Es una suerte de híbrido que, de alguna forma, transmite una propaganda, ya sabemos, neofascista en lo económico, que simplemente degrada, ¿no?, a las comunidades. A nosotros nos interesa muchísimo mantener el acervo, si quiere, local, pero no siendo complacientes, porque siempre se aclara que no aceptamos diferentes formas de censura, pero, digamos, la gente colabora de buen grado, con tal que lo se cuente, de que aquello que se cuente, perdón, sea la verdad. Uh-huh. Y bueno, es nuestra búsqueda, y de hecho te digo, es como que para penetrar en esas capas de realidad, ¿no?, que justamente coexisten en este plano, bueno, no hay nada mejor que trabajar con referentes. Uh-huh. José, como el caso de, por ejemplo, Vikingo, que es un claro referente. Ajá, así es. José, me enteré por una amiga que está trabajando con vos, Virginia Bianco, que es fotógrafa y camarógrafa. Yo la conocí en unas reuniones que hacía José Martínez Suárez hace unos años, y después fue camarógrafo en un documental que hicimos sobre la vida de Hugo Díaz. Y ella me habló del clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, y yo realmente tengo que reconocer que desconocía. Contanos un poco sobre el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Mirá, es una ONG que, bueno, ya no es Argentina, porque es parte de una red internacional. Uh-huh. Con sedes en México, Uruguay, Bolivia, próximamente en Chile y en Brasil. Justamente ahora estoy en un evento organizado por el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires para recaudar fondos a fin de establecer un festival de realización. Uh-huh. Un festival en mayo en San Clemente del Cuyut, donde delegaciones de por lo menos 6 países acudirán en pos de filmar un promedio de 5 largometrajes. Ya hemos hecho pasantías a este nivel, hemos hecho coproducciones. El clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires funciona desde hace casi 6 años. En este tiempo hemos apoyado, yo diría, más la realización de más de 40 películas, series web, cortometrajes, teasers. El lema del clúster es estar permanentemente en rodaje, pero básicamente es una herramienta de integración, es eso. Uh-huh. A su vez, el clúster patrocina, genera 3 festivales. Uno es el Fisiprox, Festival de Teasers, otro es un festival online, y el tercero, que es el que más recursos de alguna forma dispone, el Festival de Realización, el FIRA. Uh-huh. José, esto que estás contando, que nos estás contando, suena a gigantesco, algo muy complejo, una arquitectura compleja. ¿Cómo fue elaborar todo esto desde la idea a la concreción? Mirá, no ha sido tan difícil, en el sentido de que, gracias al cine, ¿no?, viajo bastante. Ahora te digo, en poco tiempo más, 20 días más, me voy a Corea. Ajá. Oh, mira. Sí, antes de Corea voy a Chile a filmar también, o sea, viajar permanentemente. Estuve en Holanda hace un mes. Es uno de los grandes beneficios, ¿no?, que le agradezco tanto al cine. Uh-huh. Entonces me parecía que justamente era un desacierto enorme viajar tanto y no aprovechar esas instancias de interacción con colegas locales para fomentar lazos en común. Y bueno, hoy por hoy te digo, he viajado al Amazonas no hace mucho tiempo y filmamos Cícero Impune. Uh-huh. También un festival como el IDA, filmamos El Silencio Arito, que es la película que se estrena en Pafisi. Pero bueno, la consigna es esa: generar situaciones de intercambio en lo técnico, en lo artístico, y de romper con las fronteras, ¿verdad? Así es. José, ¿cómo, ¿Cómo ves la relación? Vos comenzaste estos trabajos y a concretar todos estos proyectos hace ya unos años. ¿Cómo ves la relación del cine? ¿Cómo ves el futuro de la actuación de las nuevas autoridades del Inca? ¿Cómo ves el futuro del cine nacional en estos momentos? Mirá, el tema del cine, desde que yo tengo memoria, el primer guión lo llevé hace 40 años, para que te des una idea, al Inca, ¿no? Fue en plena dictadura militar. Sí. Y yo creo que siempre fue complicado, créeme, en el marco de cualquier gobierno, porque en realidad es como que ningún gobierno que yo recuerde, por lo menos en lo que yo tengo de vida, se ha enfrentado con las multinacionales del entretenimiento, ¿no? Con las distribuidoras gringas. Sí. Y mientras un gobierno no defienda las cuotas de pantalla, vamos a estar totalmente relegados. No lo hizo la anterior, no lo hicieron los anteriores, no lo hizo nadie. Siempre ha habido un gran despotismo, digamos, de la distribuidora norteamericana, no solamente acá. Pero bueno, es como que a ellos también, si uno quiere investigar, se encuentra con que sus famosos tanques, no todos dan ganancias, muchos de ellos dan abrumadoras pérdidas. Entonces vienen por todo. Realmente no, la televisión es una gran rival. No va la gente a las salas en el resto del mundo, a pesar de que en Argentina sí concurre, en otros países no lo hace. Ya no saben cómo llamar espectadores. Entonces, bueno, digamos, en lugares satélites como este, donde tienen el manejo casi total, ¿verdad?, de la exposición cinematográfica, bueno, el trato totalmente leonino. Uh-huh. Pero por otro lado, te digo, en el caso, por ejemplo, de nuestra productora Cine Bruto, las películas se muestran permanentemente. En lo que es el año pasado, y este, vi Romance, que es una película de hace 10 años, ya ha pasado en varios países, nuevamente. Es como que cada nuevo título, de alguna forma, despierta el interés por los anteriores. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con vos, José, con respecto a la mirada. Fundamentalmente lo que dijiste, que me parece un concepto central, el tema de la distribución y de la exhibición, ¿no? El control de la cuota de pantalla. Totalmente. Como por los canales, si pasan películas argentinas, no las pagan. Ajá. Cuando se arrodillan por una película gringa, o sea, los mismos compatriotas nos han relegado de las pantallas. O sea, no hay programas de cine argentino. Creo que está el Cinematógrafo nomás, de Roger Cosa en Córdoba, pero al Real de Peña no quedan. O sea, digamos, es un trato bastante hostil. Pero yo creo que justamente la producción constante te pone en otro lugar. En este momento estamos avanzando con coproducciones con Holanda, con Estados Unidos. Se pueden dar o no, pero la consigna nuestra es no parar. Realmente es no parar. Uh-huh. Bueno, te comento que este espacio que comenzamos hoy iniciamos el programa Documantes, es un ciclo, un espacio dedicado a la difusión, al análisis, a la reflexión básicamente el cine documental sobre como forma de análisis, de reflexión y de intervención social. Así que estamos totalmente de acuerdo con los objetivos de tus proyectos, así que contá con nosotros, con la difusión, con todo lo que podamos acercar a las tareas de ustedes. Estamos a disposición de ustedes, José. Bueno, Luis, muchas gracias. Lo que les puedo decir, bueno, que en mayo vamos a pasar 5 películas en lo que es el canal Cinear, 3 son estrenos, y en junio o julio estrenamos El Azote. Uh-huh. José, una última pregunta. ¿Cuál es tu relación, cómo ves el tema del documental en particular, más allá de que, o sea... Mirá, yo tengo una relación totalmente estrecha, porque lo que hacemos nosotros básicamente es, con los recursos del documental, hacemos ficción. Ajá, así es. O sea, sí, tengo un respeto enorme por el documental, y te digo, para mí es la forma de acercarme a las comunidades, bueno, con esa diferencia, ¿no?, que articulamos a partir de ahí ficciones políticamente incorrectas, porque estamos del lado de la gente siempre. Pero sí, tengo una empatía totalmente poderosa con el documental. Uh-huh. Bueno, José, te agradecemos este tiempo que nos diste. Gracias por tu tiempo y a disposición de ustedes permanentemente. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Un gran abrazo. Gracias por el espacio. Un saludo enorme a la audiencia. Un abrazo, José. José Celestino Campuzano, claro, ¿no? A veces cuesta a un realizador en nuestro país preguntarle cuál es su relación con el Instituto, porque como dijo él, el Instituto del Estado, cuando yo a veces leo por ahí, el cine es una cuestión de Estado. Yo no estoy de acuerdo con la frase, porque, como dijo Celestino Campuzano, ya sabemos cuáles son los intereses del Estado, de los Estados que hemos tenido hasta ahora. El día que podamos tener un Estado diferente, hablamos. Pero mientras tanto, el cine tiene que ser independiente. Tenemos que volver a la vieja frase, al viejo concepto, a la vieja idea de Glauber Rocha, el brasileño Glauber Rocha, que decía: con una cámara en la mano y con una idea en la cabeza. Con eso es suficiente para hacer cine. No importa el soporte, no importa si tenemos una cámara para filmar en 360 grados, no importa si tenemos la última cámara, el último chiche. Y pelear la forma fundamentalmente, además de la producción, un concepto importantísimo para tratar y que vamos a seguir tratando en el programa, es el concepto de la lucha por el control de la distribución y de la exhibición de nuestro cine. Como decía Celestino, José, no controlamos la cuota de pantalla. Casi ningún país del mundo controla la cuota de pantalla. Si vamos a Alemania, vamos a Italia, vamos a España, el 90% o más de la pantalla está a manos de las distribuidoras y de las productoras yanquis. O sea, ellos no tienen ni lugar para proyectar su propio cine. En nuestro país menos. En nuestro país ha habido una política interesante durante el gobierno anterior en cuanto al fomento y al aumento de los dineros para la producción cinematográfica, pero una sola sala para estrenar 150 películas por año. Yo pregunto, ¿cómo se hace eso? Y ahora se está perdiendo todo porque el objetivo del gobierno es, como dicen, ahí tengo un documento por ahí que no sé si nos va a quedar tiempo para leer, lo vamos a dejar para el próximo programa porque es medio largo, que produjo DOCA, Documentalistas de Argentina, que es una de las asociaciones de documentalistas en nuestro país. Hay varias y están bastante, bastante divididas por cuestiones políticas y por intereses políticos. Yo me identifico más con la línea de DOCA. DOCA ha hecho varios encuentros en la Manzana de las Luces para informar cuál es la situación, qué es lo que está pasando en el instituto. El instituto aparentemente quiere reducir la cantidad de producción de películas en total, ficción y documental, a la mitad. Y esto llevaría a un control máximo sobre las películas y las producciones de cine documental, fundamentalmente aquellas que manifiesten en sus argumentos un deseo y un objetivo de intervención social y política. Ya lo sabemos. O sea, está en funcionamiento la censura acá. Y la censura desde los elementos económicos. Reducir los dineros, que no se reúnan los organismos del instituto que tienen que ver con la aprobación de guiones y de proyectos de la quinta vía, o sea, el tema de documental hecho por vía digital. Así que vamos a estar tratando todo eso. Así que, bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que acabamos de escuchar, este tema extraño para el que no lo conoce. El intérprete y el compositor, de alguna manera, de este tema, de esta versión de este tema, es Leandro Gatto Barbieri, famoso saxofonista, nacido en Rosario el 28 de noviembre de 1932, y fallecido hace bastante poco en la ciudad de Nueva York el 2 de abril del 2016. Su recorrido, bueno, primero fue clarinetista, después pasó al saxo alto y después se caracterizó como intérprete del saxo tenor. Fue influenciado nada más ni nada menos como músicos gigantes como John Coltrane, Pharoah Sanders y Carlos Santana, con el cual estuvo tocando un par de oportunidades en algunos shows y en algunos discos. En la década del 60 hizo todo un recorrido en el jazz de vanguardia, lo que se llamó en un momento free jazz, sobre todo en Europa, a partir de haber conocido al multiinstrumentista Don Cherry, norteamericano, afro-norteamericano, y después participó en obras como la obra de Carla Bley, que acá tengo el título que no me lo voy a acordar, que es una obra, desgraciadamente hace un tiempo, esto viene pasando mucho, ¿no? Cosas que estaban en las redes, por ejemplo en YouTube, que se podían bajar, han desaparecido. Temas enteros, discos enteros. Y hasta hace poco estaba la totalidad de un disco que se llama Escalator Over the Hill, del año 71, en el cual participa Leandro Barbieri, que compone y dirige la música de la pianista y compositora norteamericana Carla Bley. Así que bueno, participó también en distintas formaciones como Liberation Music Orchestra con Charlie Haden, el contrabajista fallecido hace poco tiempo también. Y está la característica que varias de las obras de Leandro Gatto Barbieri, sobre todo aquellas de mediados de los 70, fueron prohibidas por la dictadura militar de ser pasadas por la radio. Uno de los temas que estaban prohibidos era este que acabamos de escuchar, Juana Zurduy, del álbum Latinoamérica, y precisamente estaba prohibido porque citaba a los países latinoamericanos, se hacía referencia a Cuba. Él tuvo una serie de contactos con la música latinoamericana, afro-latinoamericana, sobre todo en la década de los 70 y comienzo de los 80, que caracterizó toda su obra. Después tuvo un costado más comercial cuando hizo la música de Último Tango en París, por el cual se hizo conocido y fue contratado por sellos discográficos norteamericanos. Así que si encuentran por ahí, buscan en internet, busquen cosas de Leandro Gatto Barbieri y se van a encontrar con un excelente saxofonista argentino. No digo que vamos a tener una sección, porque no sé, si no me gusta tener secciones en el programa. Cuando tengamos alguna cosa importante para comentarles con respecto a bibliografía vinculada con cine, como en este caso, lo vamos a hacer. Yo tengo dos libros bastante pesados, no pesados en cuanto al contenido, por el peso físico, que les quiero recomendar. Uno es más nuevo y el otro es del año 2006, creo. El más nuevo se llama Las rupturas del 68 en el cine de América Latina. Es un trabajo compilado y coordinado por Mariano Mesman. Mariano es doctor en Historia del Cine, recibido en la Universidad de Madrid, y es uno, tal vez, el más certero conocedor del cine político latinoamericano en la República Argentina, Mariano Mesman. Hay una serie de capítulos que analizan cuestiones vinculadas con el cine fundamentalmente latinoamericano. Es un libro muy, pero muy interesante, muy rico. Autores de algunos capítulos: Aubiña, Sanginés. Hay realizadores y ensayistas mexicanos, latino-brasileños. Es un libro que editó Acal Interpares, aquí en nuestro país. Es una editorial española. Mariano Mesman, entonces, lo buscan por el título Las rupturas del 68 en el cine de América Latina. Un libro, no lo van a confundir visualmente, pues es un tipo de un libro de tapa verde. Le voy a leer un par de párrafos para que tengan una idea del libro. 1968 constituye un punto de referencia histórico ineludible del siglo XX. La expresión 68 como indicación de una nueva sensibilidad político-cultural ha sido estudiada desde diversas disciplinas, también para lo cinematográfico. Pero ¿hasta dónde se ha indagado en su significación en América Latina? Este libro se pregunta por las rupturas que acarreó el cine del 68 en esta región. ¿Cuándo, en qué año sucedió en cada país? ¿Cómo interpretarlo más allá de la mirada eurocéntrica? ¿Qué significados y valores comunes reconoce con los fenómenos ocurridos en otras geografías? ¿Hasta dónde podemos generalizar con la pregunta sobre América Latina como región y no deberíamos indagar en las singularidades de cada caso nacional? Este libro indaga en un concepto muy interesante, que es: ¿realmente existió el cine latinoamericano como cuerpo cinematográfico o existieron realizadores y cinematografías nacionales dentro de la realidad latinoamericana? Esto es un... No, yo lo leí el libro, está muy interesante, no da la respuesta. Uno se queda más con preguntas que con respuestas con el libro, pero es un libro excelente. Y el otro libro que tengo en mis manos se llama La máquina de la mirada. La autora es Susana Beleggia, Beleggia. Y lleva por subtítulo Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano. Editado por la editorial Altamira y por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Este libro es del año 2009. Es un libro que abarca varios conceptos sobre cine documental, aquellos que estén interesados en averiguar o en conocer un poco más sobre cine documental. Y después hay un anexo con capítulos dedicados al cine de intervención política en América Latina y documentos, es muy interesante porque tiene documentos y manifiestos de los grupos latinoamericanos que hicieron cine. Y un capítulo dedicado a Argentina, desde Fernando Birri, Bolivia, el grupo Camao y el realizador Jorge Sanginés, Brasil, analiza la cinematografía de Glauber Rocha, Carlos Diéguez, Eduardo Coutinho, Joaquín Pedro de Andrade, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, México, con el manifiesto del Frente Nacional de Cinematografistas, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Así que estos son dos libros fundamentales si ustedes quieren saber de qué se trata o de qué se trató la realidad política latinoamericana en relación al cine como herramienta o, como decían algunos, como arma. O sea, hay una famosa discusión que tuvieron por esas épocas, allá por los fines de los 60, comienzo de los 70, Jean-Luc Godard, el realizador francés de la Nouvelle Vague, y Pino Solanas, con respecto al concepto de arma. Godard le decía: yo nunca consideré al cine como arma, cosa que en una época, no ahora, por supuesto, Pino Solanas representaba a través de las obras de su grupo Cine Grupo Cine Liberación. Vamos a tener invitados, vamos a invitar dentro de poco a un realizador, Nemesio Juárez, que tuvo que ver con el tema de las experiencias de los grupos de intervención política desde el cine, concretamente desde un grupo que yo desconocí hasta hace unos años, que se llama Grupo de Cine Peronista, conformado por docentes y alumnos de la Escuela de Cine de la Universidad de La Plata. Un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre unos materiales que filmaron, imágenes que tienen inéditas de lo que sucedió en el 6 al 20 de junio del 73. Desgraciadamente material mudo, porque la grabación y la parte sonora se perdió y quedaron estas imágenes, que es un total, es una torta de aproximadamente 9 horas, que están en la ESMA, en los grupos que están trabajando el tema de la memoria y los documentales. Consultamos, tenemos un temita más para pasar. Vamos a pasar un tema más y después nos despedimos en este primer programa, que espero que les haya gustado. Salió un poco desprolijo, como van a salir todos los programas, porque no me gusta demasiado la prolijidad en los medios de comunicación. Le agradezco de nuevo a Pablo la colaboración. Vamos a seguir compartiendo con ustedes música que tenga que ver con la identidad del programa, fundamentalmente, y pasar dentro de lo que podemos y el espacio que tenemos para pasar temas musicales, temas que tengan que ver con lo no comercial o los temas que no se escuchen habitualmente en un medio de comunicación, que sí se van a escuchar aquí. Así que vamos a un tema musical y después nos despedimos hasta el próximo viernes. Las escuelas de cine enseñan dirección, fotografía, montaje, dirección de actores, etc. Y no enseñan a distribuir y a exhibir. Los distribuidores latinoamericanos y los exhibidores latinoamericanos son de los peores del mundo. No hacen nada por el cine propio. Es muy difícil conseguir sala para una película colombiana aquí. Y es muy difícil conseguir sala en Buenos Aires para una película latinoamericana. ¿Por qué están acostumbrados a distribuir todo el cine norteamericano? Reciben la copia subtitulada, reciben la propaganda, reciben el pressbook con los argumentos de venta, reciben incluso los anuncios de prensa ya hechos. No hacen nada, no trabajan. ¿Pero qué pasa si reciben una película ecuatoriana? No saben cómo anunciarla, no saben cómo venderla. Son malos profesionales, son profesionales medianos. Debería haber, en las escuelas, debería enseñarse la distribución y la exhibición. Ese es nuestro gran talón de Aquiles. No conocemos nuestro cine porque las salas están en manos de señores que no les interesa para nada la cultura nacional y están totalmente al servicio de las grandes compañías que les permiten una ganancia fácil y rápida. No hay ningún joven que diga voy a crear una sala de cine documental. ¿Por qué no? Vamos a empezar en este garaje. Vamos a hacer aquí anuncios y al cabo de un año tienes un público de 500 personas a la semana. No hay esos agentes culturales. Somos nosotros mismos los responsables de que nuestro cine no circule, porque no podemos contar con esa gente. Esa gente pertenece a otra esfera. Es como los canales de televisión privados o públicos, pagados o no. Tenemos que nosotros crear canales pequeños, eficaces. Argentina acaba de crear un canal que se llama Encuentro. Pura cultura, puro documental y puro cine de ficción bien elegido. Chiquitito, modesto. El Estado les ayuda, pero también tienen sponsors. Yo me pregunto, ¿y por qué no crear más canales pequeños de televisión? Y poco a poco nuestro material circularía mejor. No conocemos nuestro cine porque las salas están en manos de señores que no les interesa para nada la cultura nacional y están totalmente al servicio de las grandes compañías que les permiten una ganancia fácil y rápida. Bueno, acaban de escuchar otro pensamiento claro de Patricio Guzmán, el realizador chileno. Es una excelente entrevista que está publicada en las redes sociales. Si entran a YouTube, ponen entrevista a Patricio Guzmán. Es una entrevista que le hacen en una escuela de cine. Y rescatamos estos conceptos porque nos parecen centrales y que tienen que ver mucho con la identidad de nuestro programa. El tema que todavía están escuchando de fondo, seguro que lo deben haber reconocido, es El día que me quieras, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, en una versión muy especial, pero muy respetuosa de la melodía, del Gato Barbieri. Este tema es del álbum Fénix, del año 1971, y Gato Barbieri interpreta tenor saxofón, y entre los músicos más conocidos, porque algunos ni yo los conozco, que conozco algo de jazz y de música free jazz concretamente, están Ron Carter, el contrabajista, el excelente contrabajista afro-norteamericano, y un músico bastante conocido por nosotros, que es el percusionista brasileño Naná Vasconcelos. Vamos a seguir escuchando música latinoamericana, y aquellos que me preguntaron por la música de apertura de nuestro programa, se llama el grupo Nação Zumbi, que es un grupo brasileño de la ciudad de Recife. El tema principal es Jornal da Morte, que es una crítica a los medios de comunicación, y vamos a hablar varias veces de ese grupo porque realmente es muy fuerte la música que hacen. Vamos a pasar en el próximo programa, Pablo, vamos a pasar música de Nação Zumbi. ¿Te gustó? Sí. Es muy fuerte, viste, tiene contundente, mucha percusión. No lo conocía, y a mí que me gusta editar y la edición de sonido y conocer estas músicas que para editar son muy poderosas, realmente un placer editar con eso, ¿no? Me sorprendió, no lo conocía. Hay un long play que grabaron ellos. El cantante Chico Cienza falleció hace como 20 años en un accidente de auto. El grupo sigue, pero no es lo mismo. Y crearon un movimiento cultural y social muy fuerte en la ciudad de Recife que se llama Manguetown, que es como una movida cultural, social, política que mezcla cómic, con música electrónica, con música popular, percusión. Es una ensalada muy interesante. Está un grupo de residentes brasileños aquí en nuestro país que fundaron una agrupación que se llama Pallariño, que son militantes políticos. Un día los vamos a invitar al programa para hablar precisamente de estas movidas culturales. Muchos de ellos militaron en las luchas callejeras por el aumento contra el boleto de estudiantil, ¿te acordás? Hace poco tiempo atrás. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Les comentamos solamente la forma que ustedes pueden tener para comunicarse con nosotros. Tienen aquí, por supuesto, el sitio de la radio, que es www.fmlacaterva.com.ar, el teléfono 4302-6394, hay un correo de la radio, fmlacaterva@gmail.com, y con nosotros se pueden comunicar a través de Facebook. Tienen una página que se llama Documantes y otra que se llama Documantes Radio. Y el correo del programa es documantesradio@gmail.com. Así que todos aquellos que estén trabajando en producción audiovisual, en comunidades, en organizaciones populares, este es el programa que está a disposición de ustedes. Mándenos información, vamos a tener un segmento informativo sobre ese tipo de actividades. Así que estamos a disposición de toda la gente que está trabajando el cine como herramienta de conocimiento y de intervención social y política. Gracias, Pablo, por la operación técnica. Hasta el próximo viernes a las 22 en esto que hemos dado en llamar Documantes. Gracias por estar ahí. Chao. El documental es contrainformación. El documental siempre va a ser peligroso, entre comillas, en cursiva. Porque cuenta la verdad. El documental es contrainformación. Porque se pone. Porque no tiene miedo. El documental siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal también. Marginal también.